begun. Tuna Bakes. Ah. Puro sentimiento. Directamente del corazón. Sí. Esta es otra obra más para tu colección de canciones que desgarran el alma y el corazón. Porque sé que la vida es bella, pero a veces también duele, pega duro, bien abajo y te atropella. A veces en la noche es cuando miro a las estrellas, me pregunto pensativo cuál es mi misión en esta vida. A veces mientras camino tan solo me hace compañía una sombra, una brisa y una lágrima contenida. Y es que realmente no sé por qué me siento así. Quizás nostalgia por lo que he ganado, quizás lo que perdí. Solo sé que es un vacío muy sincero y mío. Porque a veces cuando más quiero llorar es cuando río. Porque muchas veces cuando estoy con gente estoy más solo. Porque cuando estoy más solo me descontrolo. Porque a veces hay preguntas que es mejor no responder. Porque hay miedos y otras culpas que quieren permanecer. Dile por favor que el tiempo, aunque sea paso lento, va a poder curar este triste sentimiento que en las noches no me deja descansar. Dime por favor que el tiempo, aunque sea paso lento, va a poder curar este triste sentimiento que en las noches no me deja descansar. Siguen estos sentimientos, no hay sufrimiento más real. Esto que siento me tiene muy mal, lo siento. Si te estorba escuchar historias cortas, quizás no te importa. La tristeza ajena cae gorda, mórbida esperanza corva, fuera de órbita, amor en morgue, orejas sordas. El cuerpo aborta lo que la mente guarda, los labios callan, el pecho estalla y pierdes la batalla. Porque buscas pero nunca encuentras la dosis necesaria de razón. Porque te falla el corazón cuando tu mundo se esclaviza por culpa de una pasión o la adicción a las palabras, a mentir o no decir nada. Duele saber que lo mejor en esta vida también se acaba. Luego regresas al camino donde corrías cuando niño y apenas puedes sonreír porque estás falta de cariño. Quizá el destino nos traiciona o se burla con cinismo antes de hacernos arrojados a un oscuro y profundo abismo. Dime por favor que el tiempo, aunque sea paso lento, va a poder curar este triste sentimiento que en las noches no me deja descansar. Dime por favor que el tiempo, aunque sea paso lento, va a poder curar este triste sentimiento que en las noches no me deja descansar.